Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garra de Amor, y escucha este single nuevo de Garra de Amor, un beso muy grande.